www.paislobo.cl, conversa con el capitán Luis Muñoz. Capitán, cuéntenos cuál es la situación hasta el momento. Bueno, tenemos dos accidentes de tránsito con características similares. Ambos ocurren alrededor de las 9:10 de la mañana, en el cual en un primer accidente participan tres camiones, un bus y un vehículo particular. En este primer accidente, lamentablemente, fallece uno de los conductores de un camión, el cual, producto de la acción del fuego, fallece calcinado al interior de la cabina. Metros más adelante, hacia el sur, un segundo accidente de tránsito, donde participa un camión y tres vehículos particulares con 11 lesionados en total. Varios conductores que se venían contra el tránsito, dificultando la pasada de ambulancia, también en bomberos. El llamado que hace la autoridad en este caso cuando se encuentran en un accidente vehicular aquí en la carretera. Lo primero es respetar la decisión que toma Carabinero de cortar la ruta y no circular contra el tránsito, obviamente. Esto podría producir eventualmente otro accidente de tránsito debido a la acción temeraria de algunos conductores que hemos presenciado acá en el lugar. Capitán, cuéntenos, ¿tendrían ya la identidad del conductor fallecido o también la patente del camión, el cual resultó calcinado? Aún no tenemos antecedentes respecto al conductor del camión, no hay documentación, resultó todo completamente calcinado. Muy bien, Cristian, ahí estaba el capitán, don Luis Muñoz, en directo para www.paislobo.cl, también Emergencia en la Unión, desde la ruta 5 Sur, a la altura de sector Chol. Eugenio Barría.